Esta es nuestra agenda cultural. Agenda cultural por la 91.1. Muy buenos días, Maca. ¿Cómo estás? Buenos días, Laura. Ahí viene llegando Maca, mire, ahí cierra la puerta. Llego flotando por ahí. Buenos días, Lau, equipo, radio escuchas del otro lado. ¿Cómo estamos? Por aquí, bien, arrancando jueves con solcito, así que dentro de todo el panorama, bueno, bien, disfrutando del sol y de las flores, podemos decir. No voy a decir el pronóstico del tiempo por el día de hoy, solamente el del día de hoy. Exacto. Mañana viernes, cambia el panorama, bajan las temperaturas viernes y sábado y vuelve a remontar a partir del domingo. Bueno, nada más. Está bien, para que no nos acostumbre, a lo bueno uno se acostumbra. Fácil, sí. Dice mi padre, así que está bien, para no acostumbrar tanto, ir variando un poquito de todos los climas. Y hablando de climas, bueno, también tenemos varios climas acá en la agenda cultural porque nutrida, digamos, en este jueves. El martes ya nos habíamos encontrado con varias propuestas, pero se fue completando, digamos, a lo largo de la semana. Día jueves, y como siempre los jueves arrancamos con los estrenos de las proyecciones del Cine Cotesma, porque es el día de los estrenos, y la red Espacio Inca renueva cartelera, se despide Norma con Mercedes Morán y llega Adentro Mío Estoy Bailando a las 19:30 horas, una peli que es apta para todo público, de género, digamos, dramático, también road movie, que son esas pelis que son, digamos, de viaje, ¿no?, que van retratando ahí el momento viajero, y falso documental también, porque bueno, interpela todo lo que es también la cultura judía, así que tiene como varios ahí géneros entremezclados. Adentro Mío Estoy Bailando, esta peli que se estrena, decíamos, hoy 19:30 horas a través de la red Espacio Inca, fue escrita y dirigida por Leandro Koch y Paloma Schachman, así que una peli interesante para ahí contactarse y ponerse en vistas con la cultura judía, específicamente con las comunidades judías de Europa del Este, porque la peli va de un cámara de bodas judío, justamente frustrado, ¿no?, dice acá la sinopsis, que se enamora de una clarinetista de klezmer. Klezmer es una música instrumental festiva que se interpreta justamente en las comunidades judías de Europa del Este, y para pasar tiempo con ella, para poder seguirle un poco el rumbo y para ver si efectivamente logra enamorarla, bueno, inventa un proyecto documental que le lleva el viaje ahí en busca de, al final, las melodías del klezmer perdidas que se van quedando, ¿no?, en los rincones de Europa del Este. Sin mucho más, directamente les comparto ahí el adelanto, el trailer entonces de Adentro Mío Estoy Bailando, esta nueva peli que se estrena en la red Espacio Inca. En ocasión de un casamiento. Es durante la filmación de un casamiento. Durante la filmación de un casamiento. Un camarógrafo mediocre. Un camarógrafo mediocre se enamoró de una clarinetista de música klezmer. ¿Y desde cuándo te gusta vos la música klezmer? La cultura del pueblo judío cambió radicalmente desde la creación del Estado de Israel. La memoria de la cultura judía la mantienen los no judíos. Al poco tiempo, ella se fue a Europa del Este. Para poder ir tras ella, el camarógrafo se inventó un documental sobre el tema. Que nos contratan exclusivamente a ti como director y a mí como productor ejecutivo para ejecutar la película. Aunque, a pesar de ser judío, no hay nada. A él no le gustaba el klezmer. Es exactamente el punto que vos me marcaste. Ni los sombreritos, ni nada que tuviera que ver con el judaísmo. Para encontrar los últimos vestigios de esta cultura casi extinta, deberán buscarlos entre los gitanos endemoniados que convivieron con los judíos antes de la guerra. No me gusta este texto. No me gustó la parte de que hablas de los sombreritos. Esperá, grabémoslo una vez más. Si querés no digas lo de los sombreritos, pero tampoco digas lo de los gitanos endemoniados, que eso lo agregaste vos. Bueno, ahí pasaba entonces, escuchábamos este adelanto de esta peli que se estrena hoy 19:30 en la red Espacio Inca, Adentro Mío Estoy Bailando, para conocer, bueno, la historia entonces de este cámara de bodas judío que en búsqueda de este amor termina envuelto en un documental sobre una música que no le interesa y sobre una cultura que tampoco, pero siendo él además parte de esa misma cultura. Así que interesante propuesta, decíamos, peli ATP para arrancar el jueves a puro cine, pero también tenemos cine en Junín de los Andes, porque parece que los jueves venimos así, a pura proyección, y hay cine de inculto en la Neco Espacio Cultural. Este jueves, o sea, hoy a las 9 de la noche, llega una nueva edición de este cine de inculto con entrada libre y gratuita, y se va a estar proyectando Isla de Perros, una película animada de Wes Anderson. Wes Anderson es un director bastante reconocido por su estética, por su forma de encarar justamente la dirección, en este caso con una peli animada, pero con un contenido súper interesante, así que yo creo que es una peli más que ATP, digamos, casi dirigida también para jóvenes y adultos, no solo para infancias. Y tenemos también el adelanto para escuchar entonces de qué se trata Isla de Perros, esta película animada de Wes Anderson que se proyecta hoy en el Espacio Cultural La Neco. El archipiélago japonés, dentro de 20 años. La saturación canina ha alcanzado proporciones de epidemia. Un brote de gripe canina se propaga por la ciudad de Megasaki. El alcalde Kobayashi dicta una orden de emergencia, decretando la cuarentena. La isla basura se convierte en un lugar de exilio. Isla de Perros. Somos un grupo de aterradores perros alfa indestructibles. Atari Kobayashi, secuestraste de forma heroica un avión turbohélice Junior XJ-750. ¡Vede, vede! Y lo pilotaste hasta la isla para buscar a tu perro. ¡Eso! Vaya. Spots. Captamos la idea. Estás buscando a tu perro Spots. ¿Alguien lo conoce? No. Spots, de estar vivo, es muy posible que esté recibiendo en este momento un trato de preso cautivo. Alguien está tramando algo. ¿Puedes ayudarle? ¿Al pequeño piloto? ¿Por qué razón? Porque es un niño de 12 años. A los perros les encantan. Lo encontraremos. Esté donde esté, si tu perro está vivo, lo encontraremos. ¡Van a pelear! Ojalá entendiera lo que dice. ¡Jolines! Bueno, ahí escuchábamos el adelanto, lo que es el tráiler de Isla de Perros, en este caso traducida al español de España, porque no estaba la traducción en castellano, pero por lo menos para ir acercándonos a la idea de qué se trata esta película, que en el marco, bueno, de una epidemia de gripe canina, el alcalde de la ciudad japonesa decreta, ¿no?, que todos los perros tienen que ir confinados a una isla, y bueno, este niño de 12 años emprende, ¿no?, esa aventura para poder recuperar a su mascota, a su perro querido, y por ahí va entonces la historia de Isla de Perros, esta peli animada dirigida por Wes Anderson, que se proyecta hoy en el Espacio Cultural La Neco, en el cine de inculto, a las 9 de la noche, con entrada libre y gratuita. Bien, y mencionábamos el martes porque es una semana especial un poco porque, bueno, nos vamos acercando al cierre de año, entonces nos acercamos también a todas las muestras, conciertos, obras de cierre de ciclo, ¿no? De todos los talleres y actividades que se vienen dando a lo largo del año. Así que tenemos ahí propuestas para este jueves también en ese sentido. Por un lado, el concierto de la Orquesta de la Escuela de los Andes, concierto de fin de año de la Orquesta de la Escuela de los Andes, hoy a la las 8 de la noche en el Estadio Javier Carriqueo en Chacra 2, con entrada libre y gratuita. La Escuela de los Andes entonces va a estar ahí haciendo el cierre, ¿no?, de año, para poder disfrutar de una buena música en vivo. También hay concierto y talleres que se vienen para este día y fin de semana, de la mano de grandes músicos que vienen de visita a San Martín y Junín a dar esto, conciertos y talleres, las dos cosas. Federico Arreceigor, ex pianista de Pedro Aznar, junto a Mariano El Tiki Cantero, que es percusionista de La Bomba del Tiempo y del trío Acaseca, y Omar Gómez, bajista de la orquesta del Chango Faría Gómez, o sea, musicazos, se presentan hoy jueves a las 9 de la noche en concierto en el Hotel Chapelcoesquí. No en el Chapelcoesquí, en el Hotel Chapelcoesquí, que es acá en el centro, frente a Fazbear. Pueden ir adquiriendo las entradas anticipadas al 11 27 94 70 71, 11 27 94 70 71, y también van a estar brindando algunos talleres, pero eso se los cuenta directamente ahí el compañero Fer Rossini. Buenas, ¿cómo le va? Acá Fernando Rossini. Paso a saludarlos a toda la gente, amigos y amigas de La Pocahuyo, y para contarles que dentro de muy poquito van a venir unos grandes músicos a dar unos talleres en San Martín. Primero que nada va a venir Federico Arreceigor, que es pianista, ex pianista de Pedro Aznar y actual docente de la Universidad Nacional de La Plata, que va a estar dando un taller de herramientas para la composición, interpretación y arreglos en la música popular y de músicas propias, que va a ser el viernes 1 de diciembre de 11.30 a 13.30 en el aula 6 de la Escuela de Música. Entonces el viernes 1 de diciembre de 11.30 a 13.30 en el aula 6 de la Escuela de Música va a estar Federico Arreceigor con ese taller. Va a ser con bono contribución, sugerido, pero bono contribución al fin, así que es abierto, digamos, a la comunidad. Y después va a estar el Tiki Cantero. El Tiki Cantero, percusionista de La Bomba de Tiempo y el trío Acaseca, va a estar dando un taller que se llama Ritmática. Es un taller muy popular que él lo da hace ya muchísimos años. Y va a ser también el viernes 1 de diciembre de 15.30 a 18.30 en la sala auditorio de Espacio Trama. Entonces, Tiki Cantero con Ritmática va a estar el viernes 1 de diciembre de 15.30 a 18.30 en la sala auditorio de Ritmática. El valor del taller va a ser de 4.000 pesos. Y también les dejo mi número de teléfono para cualquier consulta de cualquiera de los talleres, que es 221-531-8806. Les mando un abrazo y muchas gracias. Bueno, escuchábamos ahí entonces a Fer Rossini comentándonos sobre estos talleres que se vienen de la mano de estos grandes músicos. Concierto hoy a las 21 horas en el Hotel Chapelcoesquí. Mañana doblete de talleres ahí, el primero a las 11.30 en la Escuela de Música y Ritmática en Espacio Trama a las 15.30. Y mañana también van a estar brindando concierto, pero en Junín de los Andes a las 21 horas en la Neco. Así que grandes músicos ahí para disfrutar de estos talleres y de estos conciertos. Bien. Decíamos antes también entonces esto de las muestras de fin de año y el CIART 5 no se queda afuera. El martes comentábamos sobre la fecha para este viernes, pero ahí me informaban por cucaracha que se pasa para el lunes. Lunes por, a la misma hora. Exacto. Sí, por el tema del clima, uh-huh. Como las actividades son afuera, la muestra de fin de año justamente de los talleres del CIART, a eso nos referimos, que se iba a suceder este viernes a las 4 de la tarde, bueno, se pasa para el lunes a las 4 de la tarde para poder hacer este gran cierre de año con un buen clima que acompañe. El CIART 5, Centro de Iniciación Artística Público y Gratuito de nuestra localidad, con múltiples talleres y disciplinas artísticas, folclore, cerámica, mosaiquismo, teatro, taller de literatura, solo por nombrar algunos, así que interesantísimo para aprovechar el lunes para ir a conocer, empaparse un poco de qué se trata el CIART y todas estas propuestas, y para ir pensando en qué se quieren anotar para el año que viene. viene, para aprovechar estas grandes propuestas entonces que tiene este Centro de Iniciación Artística público y gratuito de nuestra localidad. Esto va a ser entonces el lunes a partir de las 4 de la tarde en la calle Mariano Moreno 1083, esquina Almirante Brown. Y también tenemos muestra de taller de clown en Espacio Trama, porque se viene entonces también la presentación final de los talleres de clown de este año, que fueron coordinados por Pablo Algarañaz, y nos invitan a compartir esta etapa final con doblete de función también, porque se van a estar presentando el viernes y el sábado a las 9:30 de la noche con entrada a La Gorra. Es un espectáculo dirigido a jóvenes y adultos, así que interesante ahí propuesta para adentrarnos, ¿no?, en las narices de los clowns, que, como dicen ellos, bueno, nuestras narices concentran los ejercicios, risas, encuentros, juegos y también sinsabores propios del proceso creativo. Viernes y sábado entonces, 9:30 de la noche, con entrada a La Gorra, muestra del taller de clown en Espacio Trama. Con esto vamos arrimando ya el bochín a lo que es el fin de semana propiamente dicho. Para el sábado tenemos la propuesta de música en vivo en el ex Hotel Sol. Se va a estar presentando Mandinga este sábado a las 8:30 en la Biblioteca Por Una Flor, que es el ex Hotel Sol. Se presenta entonces Mandinga al sobre, imperdible antes de que se vayan de viaje a Cuba para disfrutar entonces de este gran grupo local Mandinga. Este sábado 20:30 horas en el ex Hotel Flor o en lo que se llama ahora la Biblioteca Por Una Flor. Y para el domingo, así cerramos ya con esto lo que es la agenda cultural del día jueves, Guara de los Andes en el Centro Cultural Cotesma. Este domingo Guara de los Andes se presenta con Ailu Familia en el Centro Cultural Cotesma, con doblete de función también a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche. Las entradas anticipadas ya se pueden adquirir tanto en boletería como a través de la página web www.cotesma.com.ar a valor de 3.000 pesos. Ya están las anticipadas entonces para que vayan reservando sus lugares. Este domingo, Guara de los Andes con Ailu Familia en función a las 7 de la tarde y a las 9 de la noche en el Centro Cultural Cotesma. Bueno, completísima ahí la agenda, Maca, ¿no? Para estos próximos días. Y bueno, no sé, vamos a volver a reencontrar el próximo martes con la agenda cultural, pero ya tenemos la agenda para estos días, ¿eh? Así es, tenemos agenda completita para estos días, iremos completando ahí la semana que viene con más actividades. Bueno, ya el fin de que viene se viene el Trabum, así que vamos a tener ahí 3 días de fiesta directamente especializadísimos con ese Trabum y esa edición número 40 que se viene, la transmisión que vamos a estar haciendo aquí desde la radio también de esos 3 días, así que bueno, eso ya estaremos la semana que viene, no me quiero adelantar. Es el entusiasmo nomás porque se viene esa gran fiesta popular para estos 3 días, pero por hoy hasta aquí los dejo con lo que es la agenda cultural para estos días que quedan de la semana y este finde, y me retiro. Pero antes, ¿te retiras así nomás? No, no, me retiro con tema musical, por favor. Como siempre. No, como siempre, con tema musical, en este caso del grupo Ninfas, que está integrado por mujeres y disidencias, y llegan con Latido Latino para ponerle un poco de sabor y ritmo a este jueves de sol, pero siempre con contenido, así que presten atención a las letras y escuchen a las Ninfas, que llegan entonces con Latido Latino. Gracias, Maca, nos encontramos hasta el martes. Hasta el martes. Deja que hablen los ignorantes, diciendo que antes no había razón. En esta tierra siempre hubo ciencia, la que nos sale del corazón. La que se aprende desde la tierra, mirando al cielo, bailando al son de los cueros y con la esencia de la semilla en cada canción. No apagaron el sueño de nuestro caminar. Vamos al parto. pasto, la hierba buena, fruta brillante, espuma de mar. No apagaron tu risa, lluvia caliente bajo el sol. Pa' quien lo dude, le digo fuerte: África y América negra son. No apagaron tu risa, lluvia caliente bajo el sol. Pa' quien lo dude, le digo fuerte: África y América negra son. Negra son.